Otro de los himnos es casi lo mismo, porque así estamos. Tenemos que hacer historia, pero también quiero aclarar algo. Usamos un poco mucho más las trompetas porque esa tristeza, ese dolor que teníamos, se convierte en gozo. Por eso las trompetas hacen que celebremos estos cantos. Se llama Solo me encontraba. ¿Verdad que usted se sentía solo cuando se encontró con Cristo? Es el siguiente canto. Así es, hay que celebrarlo. Hay que provocarle al Señor. Jesús, cruzó mi camino, cambió mi destino. ¡Aleluya! Se te note la salvación en la cara. Lleno de esperanza. En mi rostro irradia la salvación de mi alma. Bendito, bendito. Con Cristo a mi lado, amén, lleno de esperanza, y en mi rostro irradia la salvación de mi alma. ¿Cuántos están gozosos? El gozo te lo está brindando Cristo a tu lado. Por eso, hermano, aquí no cabe la tristeza, ni la pobreza, ni el fracaso, ni la sombra de la muerte. Amén. ¿Se están gozando? Pero hermano, ojalá que su ser vibra cuando, no sé cuántos de ustedes andaban perdidos en el mundo. Amén. Solo y triste. Y lo, porque dice, aún hasta en la familia no hay comunión, no hay amor. Pero no lo busques. Ahora ya no necesitas esas amistades, esas relaciones, porque Cristo está contigo. Amén. Bendito Jesús.